Y la invitación a la población es que, aun cuando no sean familiares, que si sienten, piensan que hay un riesgo en un menor, en un vecino, que pueden hacer el reporte a través del 089 y la denuncia es anónima, pero nos permite llegar a tiempo.